daría lo que sea por comprender. Me cuestiono en cada paso que no doy. Los años que me cubren ahora bien, en esta velocidad todo es peor. Rompo donde me voy mirando imágenes que me perdí. Por siempre estarme esperando, me pasé el tiempo y no sentí. Yeah.